Escuchá Último Acto. ¿Cómo te quedó la cabeza? No, te mata, boludo. ¿Vos podés llegar a escuchar un disco entero? Sí, por la 9 de julio te lo pones. Sí. Y querés ir pegándole a toda la gente que va pasando a tu lado. Y entras en un remolino. Sí, y después entras a Bugis a comerte una buena pizza. No, eso ya es bizarro. Ya demasiado bizarro. Bueno. Y cuando entras a Bugis ya entras escuchando algo, no sé, algo más tranquilo. Y te puedas a comer... Y te puedes escuchar, no sé. Journey to the Center of the Earth. Claro, algo así. O... ¿Sabes qué estaba pensando? Que o no Ratos es Deporado o algo tranquilo. No, Ratos Deporado, tranquilo. ¿Sabes qué estaba pensando? No es tan loco que el señor Rick Wakeman. Deje. Tenga ese fetiche ahora, con lo que es el medioevo, los caballeros, esas cosas. Porque en parte. Es el folclore de ellos. Claro. ¿Entendés? Entonces estaba pensando, no es tan loco. Así que lo perdono. Pero decir que se vista como un mago para tocar, ya eso es cabeza. Creo. Yo. Puede ser. Bueno, última parte de disco clásico. Que le tocó esta vez a Ángeles Caídos de Ataque 77. Y este quizás... puede llegar a ser considerado el hit del disco. Sonó en varias radios, no con mucha difusión. Recordemos que en el 92 las radios estaban mejor. No era tan comercial, no existía la 98.1.5. Y el rock nacional... mal llamado rock nacional, se escurría por otros lados. ¿Por qué mal llamado? Porque es rock argentino, no es rock nacional. Está mal dicho. Está mal dicho. Mario, explícalo. Explica. Explicación. Lo que pasa es que el otro día escuché a alguien que planteaba lo mismo que vos. Planteaba lo mismo. El rock no es nacional. Exactamente. No, porque viene de Inglaterra, ¿no? Claro. Tal cual. Acá lo que... versión argentina. Exactamente. Estaría mejor dicho. Tal cual. Tal cual. Porque nacional es algo... ¿cómo se lo puede llegar a decir? Propio de este país. ¿No es cierto? Claro. Entonces... se llama, se le dice lo que es un contradictus in abjectus, semiológicamente. Así que, bueno, para aquellos a los ahora que les guste, te cuento que se cayó, en este momento está cayendo el edificio junto con la antena de la Mega. Se cae. Se sí, cae. Se cae. Por gracias a, o por culpa de tus palabras, se cae. Sí, la se mentira. Cae. Sí, se cae la mentira. Se cae la mentira. Me imagino. Hay mucha gente que come de eso, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Me gustaría verlo en llamas. Es un comentario un tanto reactivo, pero bueno. El bicho reactor. Soy el bicho reactor. El día que pase eso, te invito a un asado. Así que vamos a escuchar por qué te vas. Vos sabés que no está bueno eso de prometer de pagar asados porque no, después no pasa nunca. Después no pasa se nunca. Se mueren todos como es lo que cierto. Prometí, pero no se mueren los del asado. Tal cual, tal cual. Así que vamos a escuchar por qué te vas del disco Ángeles Caídos de Ataque 77. Por favor, Luis. Contemplar

Hola, soy Lula Bertoldi, cantante y guitarrista de Eruca Sativa, y estamos en Último Acto, el programa. Margaritas. Piso. Yo he peleado con cocodrilos. Para empezar con todo el día y escuchar tu voz dentro de tanta hipocresía, te esperamos por acá, por Radio Con Todo, los lunes, miércoles y viernes, de 10 de la mañana a 12 del mediodía, junto con Luigi y unos buenos verdes para hacernos amigos. Cerebro sin leer las instrucciones, hablo todos los idiomas de todos los abecedarios, tengo más vocabulario que cualquier diccionario. Y Mario baila raro. ¿Por qué, Mario? Porque Scott Weiland baila raro. Exactamente. Toma, te encargo esto, por favor. Esto es tuyo. Muy ya bien. Ya sabes para qué es. Gracias. Pero consumilo con responsabilidad. Sí. ¿Está bien? Lo voy a guardar en mi bolsillo, porque si no lo voy a... Cuidado que no te agarre la policía con eso. Extraviar. Te agarra con la policía con eso, vas preso. Como el señor Basterrica. Exactamente. Que no esté escuchando, Gustavo. Mil disculpas, señor Gustavo Basterrica. ¿Ahora está conectado todavía? No, ya se fue. Es verdad, ya se fue. Sí, sí. El Gus Basterrica, obviamente. Se había venido, ya sabemos a qué. Sí. Así como se va Última Acte. Hemos complacido el pedido del señor Federico Campos. Pasando Engel de Rammstein. No me gusta Rammstein, quiero decir. Obviamente cada uno tiene su opinión, pero no termina de convencerme. Escuché varias cosas sueltas, pero ninguna de esas me gustaron. Lo que pasa es que vos estás enclaustrado en el crowd rock. Exactamente. En el crowd rock, entre crowd rock y guachiturros es lo mismo. Sí. Exactamente. Bueno, ¿quiénes son estos? Los guachiturros es un conjunto de cumbia. Sí. Rapeada, que bailan. ¿Viste? ¿Viste el Fotolog? Que se puso de moda. Sí. ¿Viste? No sé. Facebook que se puso de moda. Sí. ¿Viste? No sigas más, ya me di cuenta. Ahora no me sale porque yo no sigo la moda. Pero viste que está de moda, todo lo que está de moda, sí, se va metiendo y colando por todos lados. Hasta que llega el programa de Susana Jiménez. Y ahí es cuando estalla la bomba, viste. Y obviamente, si llega hasta ahí, es la peor mierda de todas. Gato Sucio llegó hasta el programa de Susana Jiménez. ¿En y... serio? Mirá. Bueno, pero... pero en otro contexto. En otro contexto. No como la maravilla del momento, sino como... mirá estos freaks. O sea, Susana los había llevado para hacerlos quedar mal y ellos los hicieron quedar mal a Susana. Ah, ¿sí? Sí. Y bueno, vos preguntabas por qué está John Lennon ahí, mira. Sí. Es un banner. Banner que aparece. Por favor, sácamelo. Este es cosa, Angus Young. Este es Jimmy Page, obviamente, sí, gente acorde. Sí. Este no sé si es Buddy Holly. Y van apareciendo gente acorde hasta que llega acá. Sí, ahí ya. Si querés, borro este cuadradito. Sí, borra ese cuadradito, qué no, bueno. Queda mal. A ver vos. No, queda mal, ¿vale? Sí. Vamos a dejarlo, pobre. Y ahí arriba los viste. Sí. Ahí están los cuatro vetros. Está bueno el balón. Salvo por ese último cuadradito. Seguro. Después, déjalo así. Lo borramos mientras esté la UT acá presente. Dale. Dale. Así ¿alguna sufre. Recomendación? Alguna recomendación. Este domingo, votar con conciencia. Entonces hay que votar a Rodríguez A. Sí. Ponle tu voto a Rodríguez A. No. Obviamente. Hablando en serio, gente, estamos en unos comicios importantes. Por más de que nosotros tengamos una tendencia política ya marcada y ya definida, Comunista. Comunista de izquierda. O de ultraderecha. Recomendamos acá en Último Acto que se vote con conciencia, siguiendo sus ideales. Pero no... conciencia va a tener tiempo de ir a todos lados si tengo que votar con conciencia. Y se le va a poner difícil, pero es... Un chiste malo. Es como, bueno, es como Menem. Menem se fue a Brasil con todo el mundo durante su época. Hasta ahí. Y le compró la, se fue a comprar la heladera con todo el mundo. Me vendría bien una heladera ahora que me estoy por mudar. Sí, es cierto. Me hubiese mudado en los 90. Pero se puede vivir sin heladera. Pasa de el consumismo normal a comer charqui. El charqui no se echa a perder. No, puedo pedir comida a delivery. Digo, a delivery. Pero salada carne, salada carne. Claro, salá la carne. Ahí el balcón la pongo. Claro. La dejo. Haces char. Se seca. Y después la consumís. Hacelo vos primero, después lo hago. Eso sí, llama al doctor y decirle: doctor, tengo botulismo. Más o menos. Así que, bueno. Y. Que vivían sin heladera, porque vos no. Claro, por supuesto. Tómatela, Gil. Bueno, nos vamos. Yo quiero mandar saludos, como siempre, a la persona que está escuchando del otro lado, mi amigo Federico Campos. Bien. Un saludo muy grande, un saludo muy grande a Laura. Dentro Ajá. de poco vamos a tener la antena y vamos a llegar hasta Gregorio de la Ferrer. Exactamente. Saludo también para Melanie Álvarez. Ah, no, no va para allá, va para el lado de La Plata. Exactamente. Bueno, que se mueva La Plata. Bomba. ¿Vos sabías que vamos a llegar a La Plata dentro de poco? Siempre al sur. Bien sí. al sur, como dicen las pelotas. Exactamente. Saludos para Melanie Álvarez. Un saludo muy grande. Y para todos los que me conocen. Sí, la radio está muy buena. Muy buena. Saludos a Lauti. Ajá. Saludos a Lauti, que debe estar yendo a comprar galletitas con sí. Alfred. Sí. Recomiendo la película American Psycho. Mírenla, está muy buena. Yo recomiendo la película Starship Trooper. Troopers. ¿Starship Troopers? Sí, es Mirá. Muy bizarra. ¿Es nueva? No, es del año del Ñaupa. Hay un tema de IAS que se llama Starship Trooper. ¿Ah, sí? Sí. Mirá vos. Es una película trillada. O sea, en el futuro la Tierra quiere colonizar otro planeta, pero está llena de insectos. Insectos que matan, entonces van a matar. Lo interesante, lo que el gancho de la película, que va el actor yankee, carita linda, ¿viste? Sí. Que viene y dice: vengo a matar a todo el mundo. ¿Sabes qué dice? ¿Qué dice? Soy de Buenos Aires. ¡No! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! siempre estamos presentes. Sí. ¿Qué se llama la película? Starship Troopers. Es malísima, es de muy bajo presupuesto. Que tiene otro nombre, se llama Invasión. ¿Qué es esto? Puede ser, sí. Un grandote, sí. Una hormiga gigante. Exactamente. Fuego por la boca. Esa misma, que el actor principal es de sí, Buenos Aires. Uno rubio. Uno rubio, es de Buenos Aires. A Buenos Aires le hacen mierda. Sí, sí, sí. Rompen Buenos Aires. Bueno, nos vamos porque me está esperando en casa un rico caviar. Bien ahí. Así que, bueno, gente, escuchen rock, pero no el rock comercial, sino el que suena en Último Acto. Exactamente, y si no, váyanse a la mierda. Sí, o como puse en el Facebook, ahí te puse una frase en alemán. ¿Qué dices? Que estábamos, yo puse chao. Muerte a la sociedad. Hoy estamos muy punk. Sí. Así que nos vamos a ir muy punk también. No, medio punk. Es medio punk, es proto punk indie, es más indie que otra cosa. Nos vamos con Maps de Yes. ¿Te perdiste Último Acto? Escúchalo el próximo miércoles a partir de las 21.